Sí, 49 minutos, 11 minutitos todavía para terminar el programa y para hablar del cómic, y lo hacemos con los amigos de Estreveo. Hoy por aquí se pasa Silvia Pérez. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a Silvia, aquí estamos otra vez. Y hoy para hablar del cómic, aunque esta música le viene estupendamente porque hablamos del cómic underground en Estados Unidos, ¿verdad? Le va, como diría mi cuñado, le va al pelo. O sea, una música psicodélica que es precisamente lo que encontramos en el movimiento underground del que vamos a hablaros esta tarde. A ver, cuéntame. Pues mira, antes de hablar directamente del movimiento underground, pues me gustaría introduciros en lo que quiere decir este concepto. Y este concepto relacionado con los movimientos culturales se refiere a lo que es una lucha contra la cultura oficial, ¿vale? A lo que es contracultura. Digamos que el término nació asociado al ferrocarril subterráneo en el que en el siglo XIX utilizaban los esclavos africanos de Estados Unidos para huir a otros países, pues donde no hubiera esclavitud, ¿no? Entonces, ya más recientemente este concepto reaparece en Estados Unidos entre los años 1960-1975, pues aparece asociado al nacimiento de diversos movimientos culturales y políticos, pues que fueron la voz de diferentes sectores de la sociedad y con ideología muy vanguardista. En esta época, bueno, hay que decir, por contextualizar un poco, pues que Estados Unidos estaba viviendo un momento de eclosión económica y de igualación entre clases sociales debido a la economía de consumo. Estamos hablando a partir de los años 30 y es un buen momento económico. Pero bueno, en este momento, también con el auge de las industrias y, bueno, pues se genera el baby boom, que, bueno, que en España también conocemos este fenómeno, y al mismo tiempo aparece asociado a unas políticas neoconservadoras. Algunos políticos como Nixon o McCarthy pusieron en marcha un estilo de vida tradicional con el que grupos sociales no estaban muy de acuerdo. Y además esto con un contexto que todos tenemos bastante presente, que es el contexto de la Guerra Fría, del conflicto de Vietnam, ¿vale? Y bueno, pues la caza de brujas, del McCarthyismo, como decimos. Todo esto, imaginaos, pues es como un cóctel molotov, ¿no? Es un choque muy diferente, ¿no? De estilos y maneras de ver el mundo muy diferentes. Eso es, o sea, la sociedad toma conciencia de que hay una situación política y social con la que no están de acuerdo. También seguía existiendo bastantes conflictos raciales. La mujer empieza a incorporarse al mercado laboral, pero percibiendo la mitad del sueldo que los hombres. Entonces, pues bueno, todo esto que genera, pues que genera que una serie de intelectuales, bueno, pues como lo que es conocido como la generación Beat, los escritores de la generación Beat o los hippies, o bueno, pues otros grupos de los que ahora mismo te hablaré, pues deciden reaccionar y quieren cambios reales, ¿no? Entonces todo esto es lo que se llama movimiento underground. Por eso se da un auge del feminismo, y bueno, pues también los movimientos como Malcolm X, el poder negro, que todos conocemos, en fin. ¿Y qué propugnan? Pues para ese cambio real, pues se inspiran en filosofías orientales, la no violencia, libertad sexual, en fin, todo esto que de alguna manera nos suena con esta música psicodélica de fondo, sí. y que bueno, que fue un emerger que gracias a medios como la televisión la música o el cómic, muy importante, pues se popularizaron todo este tipo de ideas, ¿no? Entonces, fíjate, así como estamos hablando de ese contraste, ¿no?, de esas políticas conservadoras y de esa eclosión bastante vanguardista, pues en el cómic underground sucede lo mismo. O sea, hay un autor que escribe criticando los cómics como si fueran un elemento de perversión para los niños. Entonces esto dio lugar a que se creara una asociación que censuró en esa época las publicaciones que se hacían. ¿Esto a qué dio lugar? A que muchas editoriales cerraran o se tuvieran que readaptar, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de la editorial EC, que sí, estuvimos señor, hablando en este programa es. De ellas. Mi compañero Antonio estuvo hablando de ellas, entonces, pues EC tuvo que readaptarse, es una editorial en la que se hablaba de... en la que se mostraban el cómics de ciencia ficción, de terror, incluso con un componente erótico, en fin, pues... Que tampoco eran nada del otro mundo, simplemente eran diferentes a lo que había entonces en el mercado. Eso es. Entonces, pues bueno, ante esa tensión que se generó por esa política de censura, pues afortunadamente hubo un montón de dibujantes que tenían pues muchas ganas, muchas cosas que contar, ¿no? Quizá pues para trasladar todo esto que decimos, ¿no? ¿Con qué temas principales reflejaban estos dibujantes de esa época? Pues bueno, una rebelión contra la moral, ¿no? Se reflejaba el tema del sexo, se reflejaba el sexo, las drogas, bueno, pues también violencia o parodia u homenaje a géneros como lo que estamos diciendo del horror, la ciencia ficción, ¿no? También hay que decir que aunque el sexo se reflejaba, los cómics que empiezan a realizar las mujeres en esa época pues sí que tienen una conciencia política, o sea que no es solo el sexo por el sexo, sino que hay de todo, ¿no? Que hay una gran variedad, una amalgama de cómics, y lo curioso es que este tipo de dibujantes pues se lanzan a la aventura y aunque estén... Sí, que tengan problemas por sacar su trabajo adelante, pero ellos siguen y continúan. Ellos siguen y por ejemplo destacamos Robert Crown, el trabajo de Robert Crown que bueno, es un referente de esta época y sin duda pues un artista que ha llegado hasta nuestros días y que es muy recomendable, ¿no? Robert Crown crea personajes muy conocidos como el gato Fritz sobre todo hay que destacar la creación de la revista Zap, ¿vale? Que la crea en 1967, también con las dificultades que decimos, o sea, el editor con el que estaba trabajando desaparece en el número cero que crea, pero bueno, él sigue adelante, el siguiente número, él mismo lo crea y lo vende, como hacían otros dibujantes del momento, que luego la distribución la sacaban adelante ellos. Y bueno, pues aunque la vocación de ese cómic inicialmente era que él mismo lo publicara, bueno, pues abrió sus puertas a otros dibujantes del momento. ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, colaboraron con él desde Art Spiegelman, que es el autor de Maus, o Spain Rodríguez, ¿vale? O Richard Corben, o sea, que bueno, pues se rodeó también de gente con mucho talento, que bueno, que impulsaron esta revista que siguió publicándose pues hasta 2005, si no tengo mal el dato. Uh-huh. O sea, que una revista sin duda de referencia, un autor de culto en el cómic underground. Y bueno, pues nuestra recomendación de hoy va sin duda hacia esta revista, lo que pasa que como no es tan fácil, aún así, aunque hablamos de que se rompen muchos tabús, no es tan fácil publicar este tipo de cómics, hoy en día pues en la cúpula, por 22,50 euros, lo que podemos encontrar es un cómic que se llama El Tochaco de Mr. Natural, ¿vale? Que es uno de los principales personajes que aparece en la revista Sam. Y que bueno, que seguro que gustará a todos los lectores porque refleja el espíritu hippie y underground de la época. Es un gurú que se encarga de dar consejos de autoayuda y espiritualidad, pero que bueno, pues lo compagina pues con una vida totalmente sibarita y materialista, que no tiene nada que ver con lo que él propugna, y bueno, que va un poco relacionado con esas obsesiones aparecen también pues esas obsesiones de Robert Crumb por el sexo. Robert Crumb tiene además un estilo muy particular porque bueno, aparte de lo que comentamos, representa mucho a mujeres con piernas anchas, el estilo de de los pies grandes, que lo saco de Popeye, y fue un hombre siempre con una gran libertad creativa, ¿no? Entonces, merece la pena que nos acerquemos a conocer este ejemplo de referente de ese movimiento underground. El trabajo que hicieron, que no suponía, vamos, el copying era, pues, como en otros artes, ¿no? Una manera de expresar el sentimiento del momento, la actitud que había ante la situación política, lo que se veía, sí, en la calle, ¿no? Uh-huh. De lucha y de conciencia, de creer además poder cambiar las cosas, ¿no? Y yo ahora, si me dejas, a Silva, voy a ser un poco underground y voy a romper con el protocolo y voy a hacer un homenaje a los héroes cotidianos, y esto va por Pedrito. Que es por Pedro, ¿vale? Que es un amigo que ha fallecido esta tarde, no ha podido estar allí con ellos, vale, pero que es una persona con discapacidad, un héroe que ha luchado toda su vida, y bueno, permitidme esta licencia, sí, claro que, sí, que va por él y por su familia, que han luchado mucho. Bueno, pues le dedicamos este espacio, este ratito de radio a Pedro. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos, además, en un día complicado para ti. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros, un abrazo.